¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí al aire de primera tarde y tenemos la posibilidad de charlar con Santiago Rumek. Él es santarroceño en este momento en Necochea y que encontró su lugar en ciclismo porque hace unas horas ganó en gran forma el sprint de la carrera central desarrollada en la Avenida del Ouro de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que contento de poder ganar acá en la ciudad de Santa Rosa, más estando viviendo acá, así que la verdad que súper contento. Vos naciste aquí en la ciudad, pero bueno, vivís o viviste en Necochea también. Sí, yo soy nacido en Necochea y ahora vivo en Santa Rosa ya hace 5 años, Perfecto. así que la verdad que hace bastante ya. Ya he residido acá. ¿Y cómo te encontró el ciclismo o cómo encontraste vos este deporte? Bueno, la verdad que lo uso como un complemento del deporte que hago, que es patín carrera. Estoy actualmente corriendo para la selección argentina de patín carrera y bueno, salgo 3 veces a la semana a pedalear. Ya he corrido varias veces, así que bueno, la verdad que me sentía bastante confiado. Ya el fin de semana anterior había corrido en Trenquilauquen, había quedado tercero en un sprint, así que bueno, la verdad que estaba bien, en un buen nivel y solamente había que correr y prestar mucha atención. El equipo trabajó muy bien también para poder yo llegar al momento clave y poder desarrollar la máxima potencia posible para poder ganar el sprint. Igual estuve en todas, casi todas las fugas que se hicieron, así que la verdad que físicamente muy bien y el equipo también. Para que los oyentes por ahí no está en tema, ¿qué significa sprint? ¿Qué significa qué es? ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, el sprint es el último recorrido de la carrera. Ajá. La verdad que, bueno, hay que tener pata también para llegar al sprint, para estar en todas las fugas. Se hizo un corte de 8 corredores y bueno, y ahí esos 8 corredores llegamos al sprint y donde me pude quedar con el triunfo. La verdad que contento por eso. También uno también tiene mucha experiencia. Yo tengo arriba de los patines, arriba de la bici, por ahí no tengo tanto, pero la verdad que es un deporte bastante similar en estrategia y la verdad que hay que ser muy frío en el último pedazo de la carrera para embalar en el momento justo, ¿no? Y adecuado. Puede ser que la experiencia que vos decías de patín te dé después la chance cuando estás arriba de la bicicleta en el último metro, la velocidad y la estabilidad también, ¿o no? Sí, la verdad que estaba bien posicionado. Venía toda la carrera bastante bien posicionado, también tenía marca personal, ¿no? Que tenía un corredor que siempre había marcado a mí, así que la verdad que también eso también pesa en algún momento, sabe que andas bien y te marcan y bueno, uno tiene que estar atento y pensar en la carrera que va a hacer, porque sabe que tiene una persona a rueda y que sabe que también le puede ganar, ¿no? La otra persona, así que uno tiene que confiar en uno, en la potencia que tiene uno y en la estrategia, ¿no? Que viene dando, que viene haciendo para llegar al final con los mejores y poder tener un buen remate. Sin lugar a dudas. Y también consultarte sobre si habías ya corrido en circuito callejero o la primera vez, y cuál es la diferencia entre el circuito de este callejero que decimos en plena avenida o un circuito más conformado por las reglas que de cualquiera que vemos por televisión o cualquier medio. Bueno, la verdad que sí, ya había corrido varios circuitos callejeros, he ganado muchos, empecé a correr más o menos en 2014 en bici cada tanto, ¿no? Porque Sí. tampoco puedo cuidar mi deporte. Interesante. Bueno, la verdad que bien, he ganado muchas veces, también he perdido, obviamente, y bueno, lo que cambia de callejero a la forma de ruta, que es por tiempo, ¿no? Y bueno, también que tenés 2 retomes cada 1 kilómetro más o menos aproximadamente y bueno, hay que saber manejar, también ubicarse y bueno, ahí es difícil también de largar, ¿no? A varias personas porque el pelotón se estira, éramos muchos ciclistas, éramos alrededor de 150 creo que dijeron, Sí. así que bueno, la verdad que hay que estar súper atento porque hay muchas fugas, hay que usar mucho la cabeza y bueno, y también tener pata, ¿no? Porque si no tenés pata, por más que seas muy inteligente o muy buena ubicación, obviamente que no llegas a ganar, ¿no? Sí, hoy te quedas atrás, imagino. Claro, sí. Vos como deportistas, obviamente, de estado rama, decías del ciclismo del patín, ¿sos de mirarlo, sos de engancharte por alguna tarde a mirar ciclismo, a mirar patín, o lo practicás y nada más? No, no, sí, miro muchas carreras de ciclismo, Tour de France, Giro Italia, que está ahora, sí. Bueno, la verdad que conozco a varios ciclistas también. Mira. Así que sí, miro bastante, observo mucho de las cosas, y bueno, y también he corrido varios, tengo un poco de experiencia en competencias grandes, así que la verdad que bien. Abajo nos estaba dirigiendo Julián Barriento también, y el entrenador del equipo, así que bueno, la verdad que uno también tiene ahí una ayuda final, sabiendo dónde él es, digamos, corredor internacional, así que bueno, hay que también escucharlo y en este momento justo no pudo correr, pero siempre está es parte del equipo, ¿no? Sí, lo hemos sacado al aire, Julián, y bueno, siempre también compitiendo en lo máximo. Y vos decías compitiendo internacionalmente, ¿en qué carreras te tocó? No, en ciclismo no, corrí solamente en patín internacionalmente. Acá en ciclismo he corrido algunas carreras como La Rioja, sí. Bueno, después todo tipo de circuitos he corrido, así que donde obviamente había grandes corredores como de la selección argentina y demás, sí. Así que más o menos roce he tenido, está bien, no actualmente ahora, pero sí. Claro, teniendo. Y en patín me decías que sí. Sí, en patín sí. Ahora, de hecho, en poco tiempo me voy a Colombia. Bien. Antes de ir con la selección a la última preparación para poder clasificar al Mundial. Y bueno, el Mundial va a ser en Italia, que va a ser en agosto. Bueno, yo la verdad que el 2010 que estoy en la selección argentina de patín. Y bueno, vamos a ver este año si puedo seguir estando. Y bueno, obviamente dejar todo para el país, ¿no? Como siempre. Sin lugar a dudas. Por último, como integrante de la selección argentina y con tanta experiencia que decías en los dos deportes, ¿qué consejo le darías a aquel pibe, aquella piba que quiera arrancar en esta actividad, en cualquiera de las dos, y por ahí no se anima o no tiene la confianza necesaria o no encuentra al profesor que le dé ese empujón? Bueno, que la verdad que cualquiera de los dos deportes son muy lindos. En patín carrera tengo las puertas abiertas también en mi club, SRT Evolution. Bien. Para cuando quiera ir, me puede contactar y puede ir a aprender, obviamente. Bueno, y en ciclismo, la verdad que también es un deporte súper lindo, al aire libre. Puede desarrollar también muchas capacidades. Y bueno, lo importante también es que haga un deporte, ¿no? No solamente ni patín ni ciclismo, sino que haga cualquier tipo de deporte, y la verdad que es muy buena para la salud y para la mente también. Coincido plenamente. Muchísimas gracias, Santiago, por estos minutos, y bueno, cuando quieras, si esté disponible, te esperamos también por la radio, por el estudio. Abrazo grande. Dale, muchísimas gracias a vos, y bueno, y a toda la gente que está escuchando y que apoya el deporte y apoya a todos los deportistas. Abrazo.